Marcos Utica. El lugar es una de las pocas esquinas medio tranquilas de la Plaza de Armas del Cusco. Haz de tu voz un monumento vivo, uno que represente las historias y valores que han construido tu canto y tu palabra.